conmemoró el Día Internacional de los Museos y en el marco de ello hubo actividades, por eso lo queríamos tener. Fabián, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, un gusto estar con ustedes, un saludo grande para Mariana, para todo el equipo, y sí, horrible la mañana, pero bueno. Ahí está, igual, lo bueno es que te tenemos al aire, y eso ya es importante, Fabián. Bueno, a mí me gusta mucho ir a la radio, vos sabés que a mí me encanta la radio. Sí, aparte, lo que hablamos fuera del aire siempre es muy exquisito con vos, así que, pero eso no sale al aire, así que no importa. Fabián, bueno, épocas complejas para el tema de los museos, ¿no? Por la pandemia, si bien siguen con las actividades, con la virtualidad, pero contanos un poquito cómo lo estás viendo, Fabián. Bien, Pablo, bueno, sabés que a partir del año pasado tuvimos que entrar a mirar para adentro, primero organizar internamente cada uno de los museos y después empezar a ver cómo hacíamos para llegar a la gente, porque los museos estaban acostumbrados a abrir la puerta y esperar que los visitantes llegaran para poder mostrar todo lo que tienen adentro cada uno de ellos. Y ahora nos tuvimos que poner a pensar, tuvimos que reinventarnos en cuanto a la comunicación y a la forma, porque obviamente con esto de que no hay presencialidad, no hay visita, porque tenemos que cuidarnos, porque viste que la gente no entendía esto de que se venía la segunda ola, y llegó, y bueno, y acá están los resultados, ¿no? Y bueno, nosotros no abrimos los museos, solamente los abrimos en fin de Semana Santa, porque nos pareció que toda esa gente que había decidido venir había elegido Concordia como destino, necesitaba tener propuestas. Perfecto. Fueron propuestas muy acotadas, fueron propuestas que inclusive se hicieron al aire libre, en el caso del Palacio Rabarrena, San Carlos, y el Museo Antropológico abrió, pero con visitas reducidas de 5 o de burbujas cada hora. Seguro. Bueno, fue muy, muy, muy complejo, digamos. Pero se siguió trabajando y lo que se aprovechó muchísimo este año es trabajar en la parte interna, porque había que reorganizar inventarios, volver a transcribir colecciones, a través del dinamismo esto va cambiando constantemente, viste, las fichas técnicas de cada bien que tiene cada museo se va complejizando, ¿no? Es como antes, que antes vos donabas una cuchara y bueno, decía Pablo Benito donó la cuchara de la familia, una familia lejana en el tiempo, digamos, de la década del 30, por decirte, ¿no? Ahora las fichas han cambiado, bueno, las fichas llevan mucho más elaboración, hay que ponerle una descripción más completa del objeto, del por qué donás ese elemento y de qué familia y por qué familia, si es histórica o no es histórica, de dónde viene la cuchara. O sea, hay todo un trabajo que había que rever. Mirá. Y nos sirvió un montón. Nos sirvió un montón esto de estar un poco encerrados y trabajando a puerta cerrada, porque eso en un momento común, recibiendo visitantes todos los días, recibiendo escuelas todos los días, no se puede hacer. Seguro. Porque no había tiempo. Es, pero claro. Bueno, y con esto del festejo del Día Internacional de los Museos, nos pareció obviamente indiscutible esto de tratar de ver el tema de la comunicación, ¿no? Seguro. De empezar a reestructurar, a ver cómo hacemos para llegar a cada uno de los visitantes, meternos en sus vidas y en sus casas, en sus redes sociales y tratar de convencer de que la propuesta de los museos es interesante y que ellos con un clic en el celular pueden ver cosas, pueden entrar a descubrir cosas en cada uno de los museos, pero bueno, tiene que ser una propuesta atractiva. Y buscando la forma de cómo trabajarlo al tema, dijimos, bueno, vamos a tener que hacer una buena capacitación en cuanto a innovación y de ideas, creatividad, a evaluar el tema de la nueva comunicación, de cómo manejar redes sociales, cómo crear contenidos de valor en segundos, viste que todo es inmediato. En Instagram una vendría a ser como esto que se sube, que son estados, que son como estados, viste que dura 15 segundos. Seguro. Tienes que tratar de poner todo lo que querés mostrar en 15 segundos. Y bueno, para una institución y para todo lo que tiene en cada una de las instituciones es bastante complejo. Y bueno, entonces lo pensamos de este lado. Fuimos a voltear la puerta a la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de acá mismo, de compañeras de la municipalidad. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos ganas de capacitarnos, queremos perfilar la capacitación en este sentido y para todos los museos de Concordia, municipales y no municipales. Y ellos nos dijeron, bueno, nos pareció fantástico, lo sacamos a mostrar todos los museos, al equipo de innovación también para que vean, y armaron, se armó unos lindos talleres de creatividad e innovación y de comunicación y redes. Uh-huh. Y nos pareció que nos faltaba una de experiencias innovadoras de otros museos, pues, ¿no? Viste que uno mirá qué bueno mucho de la experiencia de los otros. Uh-huh, uh-huh. Así que buscando, en esto me ayudó un montón Natacha Castiglión y Mónica Blanco de CTM, del Museo Cultural Salto Grande. Mirá qué bueno. Y buscando un vínculo, bueno, salió esto de hacer un conversatorio con dos o tres experiencias. Conseguimos una experiencia increíble que habla de museología social, que es del Museo de la Favela de Río de Janeiro, y nos van a contar cómo hicieron para armar un museo sin tener un museo, ¿no? Mirá, qué interesante. Teniendo en cuenta la vida de la favela con los propietarios, los que viven ahí adentro, cómo es su estilo de vida, cómo se organizan, cómo es la parte comercial dentro de la favela. Bueno, todo eso ellos lo revalorizaron y lo pusieron como acervo cultural y ellos muestran eso. Y el museo es la favela en sí, inclusive es una favela que incluye tres favelas, cosa así. Fabián, nos van a contar la experiencia, ¿no? No, te iba a decir, qué bueno esto que estás describiendo, ¿por qué? Primero porque está demostrando que hay un trabajo casi en red, entre muchos sectores, y te diría de afuera como esto que contás. Y lo otro, esto de proponer la creatividad constante, ¿no? Más allá de que la pandemia puede pasar y uno dice volveremos a la normalidad. Pero está buenísimo esto, poner las capacidades a pleno, ¿no? Claro, Pablo, tenemos que tomar conciencia de que no vamos a volver a la normalidad. Seguro. O sea, yo digo, va a ser otra realidad. Claro, ahí está. Yo creo que vamos a tener otro contexto y tenemos que aprovechar. Yo siempre hablo de que cada vez que pasa algo, a ese motivo adverso o a esa adversidad, transformarlo en una oportunidad, eso es fundamental. Y creo que pasa por ahí. ¿No? Y prepararnos para ese nuevo futuro que se viene, y más que nada con el tema de los museos. Yo digo que los museos también, esto fue un sacudón como para empezar a mirarnos de forma diferente y empezar a entender que hay que trabajar en red, como vos decís. Porque lo que tiene el otro y yo no lo tengo, por ahí el otro me lo puede compartir y yo le puedo tirar una idea y podemos construir juntos en esta forma colaborativa de trabajo, ¿no? Y a falta de recursos, que siempre hay, porque todos los recursos ahora están dispuestos para la parte sanitaria en su mayoría, entonces tenemos que juntarnos para buscar canales que nos den la posibilidad de realizar nuestros proyectos y nuestros objetivos, pero aunando esfuerzos y tratando de obtener recursos que no sean del Estado, porque se puede generar recursos de otro lado. Hay que sentarse a pensar, a dónde tenemos que ir a golpear, pero para eso tenemos que tener proyectos bien armados, y si son en forma colaborativa mejor, porque si yo pido para mí solo, capaz no me dan, pero si pido para tres o cuatro compañeros, museos, instituciones, seguramente la mirada va a ser diferente. Así que bueno, trabajando en eso que me encanta. Fabián, en este desafío y en estas articulaciones, ¿cómo está ponerle la vinculación de lo que puede ser Concordia con gente que maneje el área de museos en la provincia? Y te lo llevo más allá, también a Nación. ¿Hay este contacto fluido para ir avanzando con más propuestas, teniendo en cuenta, más allá de que ustedes consiguieron esta de la favela, que es extraordinaria, porque aparte te generan vínculos? ¿Cómo está esto con las autoridades de los museos a nivel nacional, a nivel provincial? Tenemos vínculos y redes. Mirá, hay una red que se armó a nivel provincial que no es netamente gubernamental. O sea, son museos de distintos ámbitos que se juntaron y armaron una red afectiva. Decimos nosotros que tenemos una red afectiva, pero una red que hace cosas. Tenemos un programa de radio los martes en Casa Radio, donde hablamos de las distintas propuestas museísticas de la provincia. Yo coordino el programa de radio en ese sentido, porque el grupo así dijo, a ver, ¿a quién le gusta la radio? Yo dije, a mí me gusta la radio. Entonces me dice, bueno, armá vos el programa toda la semana. Yo voy convocando distintos museos de la provincia que vayan contando sus experiencias, vamos poniendo música del litoral. Uh-huh. O sea, está muy buena la propuesta. Okay. Y un trabajo en red. Yo desde mi casa, en mi tiempo libre, vinculándome con otros museos, y ahí surge. Uh-huh. Mirá, ahora se está inaugurando en este momento a las 11 de la mañana en el Museo de Eva Perón de Paraná la primera propuesta concreta de esta red. Porque dijeron, bueno, vamos a hacer red afectiva, pero también tenemos que hacer cosas concretas. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, dijo una, a mí me gusta el arte correo, yo voy a proponer, vamos a hacer una exposición de arte correo. Abrió la convocatoria, 200 postales recibimos, mirá, de distintas partes del mundo y de localidades de Argentina y de la provincia. Uh-huh, y se están exponiendo en este momento la primera exposición de arte correo convocada por la red Recuperar, que así se llama esta red, y se la instaló en el Museo Eva Perón de Paraná, pero esa muestra va a ser itinerante y a Concordia va a llegar seguramente en unos días, meses. Uh-huh. Mirá qué buena noticia. Así que la van a poder ver, si se le levantó un poco estas restricciones, seguramente la van a poder ver los medios y van a poder replicar esto. Mirá qué buena noticia. No, te digo que trabajo hay mucho para hacer. Uh-huh. y yo veo muchas ganas en la gente que está trabajando en los museos acá en Concordia, no solamente en los museos municipales, porque los vínculos que tenemos con el resto de los museos es excelente. Uh-huh. Mirá el caso de la revista digital, viste que salió una revista digital. Uh-huh. También esta revista digital es el tercer número que hace ya. Sí, qué bueno. Uh-huh. Y el primer número falla por enero, febrero. Uh-huh. Y la idea la puso el Museo de la Barrina con su directora nueva, Silvana de Sousa Frade, y la responsable del Museo Costa Ciencia. Ellas dos se sentaron y dijeron, ¿por qué no hacemos una revista digital? Uh-huh. Bueno, primero fueron teniendo en cuenta los dos aspectos de los dos museos, pero después se abrió el espectro, se sumaron varios museos, mira, y ahora en esta oportunidad no están todos todavía, porque no daba para poner todos los museos en una edición. Uh-huh. Pero bueno, se invitó museos inclusive de afuera, tenemos notas del Museo Provincial de San Juan, del Museo Histórico Regional de Colón, y todo eso lo manejan ellas dos. Uh-huh. O sea, es un proyecto interno, digamos, dentro de lo que es la organización de la coordinación. Nosotros hacemos el vínculo, le conseguimos por ahí datos y vínculos con otros museos, y ellos la organizan, la editan, la publican, bueno, y nosotros hacemos la difusión. Uh-huh. Qué así bueno. Que también es generar eso, que uh-huh. se junten dos o tres dentro de lo que son todos los museos de la ciudad y que generen otros proyectos, ¿no? Perfecto. Fabián, ha sido un placer tenerte en el programa, como siempre. Te agradezco la predisposición y te mandamos un abrazo y el deseo de que te cuides. Está complicado el tema, así que gracias, Fabián. Igualmente. Uh-huh. Igualmente, bueno, agradecer, déjame agradecer a la Dirección de Innovación y Economía Social y Economía del Conocimiento de la Municipalidad, Pedro Coni, a todo ese equipo, claro, a mi equipo en particular, a Jacqueline y Andrea, que son mis compañeras, y al Museo Salto Grande, que nos está haciendo el apoyo para contactar esta gente con las experiencias de los museos de afuera, que también hay un museo de Bolivia, que después te voy a contar, que también va a estar en el conversatorio y va a ser muy interesante. Mirá vos, qué bueno. Así que muchísimas gracias y a disposición, como siempre, cuando ustedes quieran contactarse y contarle en qué andamos. Perfecto, Fabián. Un abrazo grande y buena jornada, ¿eh? Gracias. Ahí está, qué linda charla. Bueno, es un amigo del programa y hace un laburo increíble ahí. Y ahora en este proceso de creatividad, ¿no? La verdad que siempre es lindo charlar con Fabián. Vamos con una noticia fuerte, ¿no?